La noche cargada de negro dormía. La calle de tierra sin nombre, desierta. Consorcio de lata, cartón y alfajía. Resaca de urbe, la villa miseria. Boliche extractado de una pesadilla. Sonidos extraños que quieren ser risas. Varios parroquianos y el vino berreta que nubla la mente y quema las tripas. La noche cargada de negro despierta. El ambiente espeso presagia tragedia. Y el alcohol maldito que lastima pueblos y enferma conciencia. Empapó la tierra junto con la sangre de una herida abierta. Cabecita negra que quedó ensartado en la puñalada de un tiempo de mierda. Y el puñal tarado del otro cabeza que hoy comparte el rancho en Villa Devoto con un extremista, un quiniela y un rocho.